Oye, llegó la pachanga, muchacho. Camina. Por arriba, muévete a hacer. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, que estoy quedando para allá, suave, mi hermano. Ponte pa' eso, no te puedo olvidar de eso, si no, te quedas con el hueso. Ya estamos aquí, ahora vamos a usar el original.